Hola, bienvenidos a este blog. Este blog está diseñado para jóvenes de educación media superior que tienen un deseo o necesidad por aprender más sobre la asignatura de biología, ecología y biología celular y molecular, que son impartidas en los semestres de tercero, cuarto y sexto. El objetivo principal de este blog es ampliar los conocimientos de estas asignaturas y abordar la mayoría de los temas que se presentan en los exámenes de admisión a las licenciaturas de Medicina y Enfermería. Bloque 1. En este bloque encontrarás los conceptos básicos de la biología, sus antecedentes como ciencia, descubriendo que la unidad básica de la biología son los seres vivos, conocerás las principales teorías que se han desarrollado para explicar el origen de la vida, las características de los seres vivos y la organización con la que cuentan. ¿Qué procesos se realizan y cómo se ha logrado la gran biodiversidad de especies a través de la evolución? Bloque 2. Abordaremos la ciencia que estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente, la ecología, que va más allá de campañas de reciclaje y reforestación, así como el reuso de materiales, etc. Conoceremos que la unidad básica de la ecología es el ecosistema, por lo cual estudiaremos cada uno de estos, así como los dos factores que lo constituyen, los bióticos y los abióticos. Cubriremos las áreas naturales protegidas como zonas de importancia en la conservación y preservación de especies, en especial de las que se encuentran en peligro de extinción a nivel local o mundial, así como los factores que han llevado a la pérdida de estas especies. Dentro de los ecosistemas se abordarán dos subtemas, que son la transformación de la energía y los ciclos bioquímicos. Por último, abordaremos un tema de interés mundial y actual, que es el desarrollo sustentable. Bloque 3. En este bloque haremos una introducción a una rama, parte de la asignatura de la biología y la química. Estudiaremos los bioelementos y las biomoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos y una introducción al ADN y al ARN. Todo esto visto desde las bases de la bioquímica. El último tema que veremos son los virus. Al final, tú podrás contestar si los virus son seres vivos o no. Bloque 4. Los temas de este bloque tratarán sobre el estudio de la unidad básica de los seres vivos, la célula. Descubriremos cómo su composición se encuentra desarrollada en organelos, así como las principales funciones que estos realizan. También se abordarán los procesos que integran a cada uno de estos para el funcionamiento correcto de la célula, como el transporte de sustancias, la nutrición, la respiración, la excreción, el ciclo celular y los procesos de meiosis y mitosis. En este bloque, de manera más específica, abordaremos el ADN y el ARN, biomoléculas fundamentales en los seres vivos. Al final del bloque tendremos una introducción sobre el microscopio y algunos autores que se han relacionado con este instrumento, como Galileo Galilei, Anton van Leeuwenhoek y Robert Hooke. Bloque 5. En este último bloque, que sigue siendo igual de interesante que los anteriores, los temas que desarrollaremos son los de genética y biotecnología. Iniciamos con la biografía de Gregorio Mendel, el padre de la genética, y haremos algunos ejercicios para aprender las tres leyes de Mendel y cómo existen genes dominantes y recesivos que son transmitidos de generación en generación. Para finalizar este bloque cerraremos con los temas de biotecnología, como el cultivo de tejidos, los organismos transgénicos, la clonación y el proyecto del genoma humano, así como una reflexión sobre la bioética. Esperando estos temas te sirvan y faciliten el proceso de aprendizaje de las asignaturas de biología, ecología y biología molecular y celular, y sirvan como guía práctica para tu proceso de admisión a un nuevo ciclo escolar. Ahora es momento de explorar este blog. Adelante.